Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 63. Espacios naturales españoles. Parques. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Reservas naturales. Laguna de Gallocanta. Paisajes protegidos. Pinares de Rodeno. En Albarracín y Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata Níjar. Zonas marinas protegidas. Praderas de Posidonia, del Mediterráneo. Monumentos naturales. Playa de Catedrales. Gracias, de estudio.